La verdad que muy, pero muy contenta. Uno escuchaba a nuestro ministro Arlía y al gobernador Daniel Scioli y la verdad es esa, estamos con una obra de crecimiento, de producción y de, si uno lo puede sintetizar, de justicia social, ¿no? De seguridad vial, una justicia para un reclamo de vecinos que han sufrido, hasta en algunos casos hasta muertes. Así que para nosotros muy importante, muy necesaria, una obra de millones de pesos, más de 1.000 millones de pesos, y contenta también porque en el primer tramo el obrador va a estar en Cañuelas. Eso implica que la gente y los empleados van a comprar en los comercios de Cañuelas y va a ser también crecimiento para nuestra ciudad. Así que muy, pero muy feliz. A uno le da mucho gusto participar de este tipo de eventos, de la apertura de los sobres, en este caso el sobre técnico, en este caso se van a abrir los sobres de las empresas técnicas y después va a ser la propuesta de dinero. Así que muy, pero muy contentas y bueno, vamos a seguir participando porque ahora viene una etapa también de propuestas para el mantenimiento y el crecimiento en obras de seguridad vial. Por eso feliz, lo estaba hablando ahí con el ministro Arlía, que después nos va a dar bien la información y eso implica también esto, el trabajo, y el trabajo es inclusión, es crecimiento y es seguridad para todos. Nosotros tenemos un parque industrial muy completo, que es un orgullo, y en muy poco tiempo vamos a estar anunciando un parque industrial importante para Cañuelas y para otro sector de las empresas que por ahí no tienen el poder adquisitivo para acceder a nuestro parque industrial Cañuelas. Es muy importante y como decía el gobernador, eso implica que puedan estar otros parques industriales y esto implica que va a haber más empresas, más crecimiento y este es el país que uno quiere, ¿no? El del trabajo. Sí, en sintonía fina también con Nación, porque el gobernador en la reunión que tuvimos anterior habló de algún convenio y alguna ayuda con Nación para otras obras muy importantes para el corredor de las rutas de la provincia. Así es. Para nosotros es maravilloso esto de que vos decís, tenemos la obra más importante en Cañuelas, que es la del Hospital Néstor Kirchner, y va a beneficiar la Ruta 6, esto. Así que para nosotros, vuelvo a repetir, y esas son las banderas que tenemos que levantar, la de la inclusión, la del trabajo, la de los logros, y veo muy bien esto de haber convocado a vecinos, a concejales que habían estado con los reclamos de la ruta, para que, bueno, que sean parte también del primer puntapié para la obra.